Luego de presionar a través de movilizaciones y reuniones con funcionarios y legisladores, el gobierno decidió dar marcha atrás con la modificación de la ley, comprometiéndose a estudiar una mejor salida para luego, de más de 20 años de aprobada, la ley se aplique de manera plena. Diego Barros, presidente de la comunidad Huarpe de la Asunción y referente nacional en el Consejo de Participación Indígena, nos deja sus impresiones al respecto. Yo creo que bueno, el hecho de podernos expresar, de poder venir desde los territorios, los presidentes, bueno, también la gente, pero bueno, eso la verdad que hoy nos deja tranquilo, digamos, un poco en un sentido de decir, bueno, surgieron otras propuestas, otras nuevas ideas, que no es justamente, bueno, avanzar con el proyecto de ley de derogación de la ley 6.920. Bueno, y eso lo veremos en el tiempo. Bueno, es importante, bueno, esa parte que yo dijeron, bueno, la apertura, escuchar y a generar otros caminos, que no sea, como digo, el cumplimiento de esa ley, o sea, la derogación de nuestra ley. Entonces eso la verdad que es importante, bueno, y nosotros hoy con esto, si bien digo, no es quedarnos tranquilos y volvernos a nuestro lugar y quedarnos, sino que vamos a seguir de cerca y proponiendo el camino, digamos, del cumplimiento de nuestra ley. Por su parte, Nancy González, la única presidenta huarpe mujer, oriunda de San José, comparte los sentidos luego de conocerse la noticia de la desistencia del gobierno provincial para avasallar sus derechos. No vamos a bajar la guardia, obviamente, pero la idea es de que se pueda entrar a trabajar, hacer una mesa de trabajo, los referentes, el gobierno, más nuestro abogado, para poder llegar a una instancia y poder darle la solución y ¿por qué no? En muy pronto tiempo la entrega de las tierras a nuestra comunidad. Es un orgullo, la verdad que es inexplicable. Nosotros ya hemos pasado por esto en el 2001, cuando empezamos con el tema de la ley. También nos concentramos mucha gente, también fue en invierno, también pasamos mucho frío. Y la gente tiene ganas de venir, la gente quiere acompañar. A veces no se puede por una cuestión lógica, económica, distancia, movilidad, etcétera. Pero la gente está haciendo fuerza y acompañando. Y esto es una energía que vos vengas y que tengas, así tengas 5 o 6 de tu comunidad que te acompañan, es una fuerza que te da extra, pero lo haces por todos, con ganas de volver y bueno, y seguir trabajando y organizándonos para seguir resistiendo. Desde San Miguel de los Sauces, Ramón Tello, presidente de esa comunidad huarpe, analiza lo ocurrido luego de las reuniones con el gobierno y los legisladores. Es un camino duro que se ha planteado, pero bueno, el hecho de haber podido participar con quienes tienen esto en sus manos y poder transmitirle cuál es nuestra postura, la del pueblo huarpe, con respecto a la ley 6920 y que hayan logrado entenderlo y que se hayan puesto a disposición el ministro a trabajarlo en base a lo que es la ley 6920 y hacer un stand-by con este proyecto que pretendía vulnerar nuestros derechos. Está la expectativa de que este diálogo que se dio, que traiga a buen puerto, el efectivo cumplimiento de la ley 6920. Más que nunca hay que estar presente porque la situación así lo amerita, ¿no? Y creo que esta oportunidad de diálogo y de consenso para que la ley se pueda aplicar como corresponde, hay que estar más presente que nunca y no hay distancia. Y han venido de 120 kilómetros, otros de 150, todos no podemos venir, pero bueno, cada uno transmitirá desde acá, desde lo que les ha tocado vivir ahora, esta alegría, ¿no? Porque, y ojalá que se concrete, que después de esta reunión no se vaya a generar ninguna otra artimaña, digamos. Que se cumpla lo que se ha comprometido hoy el ministro acá, que es muy bueno, se hace real, ¿no? Esta voz colectiva es la muestra palpable de un pueblo que no solo defiende su derecho ancestral a la tierra, sino que también apuesta a la política del diálogo para asegurar su tierra, su identidad y su futuro. Para las comunidades huarpes del norte de Mendoza, acostumbradas al avasallamiento histórico, son pasos que seguirán dando firmemente. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Una banda rosarina comenzó a recorrer los barrios de la ciudad presentando su disco y montando verdaderas kermeses para unir y resistir desde la cultura popular en estos tiempos hostiles. La primera parada fue la Biblioteca Pocho Leprati, donde está la radio comunitaria La Hormiga. El gobierno de Milei viene implementando políticas culturales, económicas, sociales, que arrojan a la intemperie a bibliotecas populares, músicos, trabajadores y trabajadoras del teatro, cine y de todas las artes, como también lo vienen condenando a jubilados, discapacitados, discapacitadas, familias del Garrahan, a todas y todas quienes forman parte del campo de la educación y salud pública, y a tantos otros. Frente a ello, surgen intentos importantes de aunarnos, de encontrar calor, cobijo ante tanta intemperie en diversas partes de nuestro país. Unificar las resistencias, romper la fragmentación, es un enorme desafío y uno de los muchos ejemplos se está dando desde el arte con un grupo musical acá en la ciudad de Rosario. Y queremos contarlo desde Radio La Hormiga. La banda Mamita Peyote está presentando durante todo este año su tercer disco, Territorio Peyote, un proyecto que combina música, arte urbano, bailarines, actores, participación de bibliotecas populares, feriantes, emprendedores, con corte de calles y realizando de esa manera auténticas kermeses populares, de manera colectiva y en diferentes barrios de la ciudad. Charlamos al respecto con Eugenia Cravioto Carafa, quien lidera la banda, y esto nos decía. El disco nuevo, bueno, sigue un poco, son 10 canciones, está compuesto por 10 canciones, dos son, ya fueron estrenadas antes, pero para que no, viste, ya estaban pensadas desde el inicio para un tercer disco, pero como no nos aguantamos cuando todavía no estaba listo todo, quisimos ir largando esas dos canciones. Una es Sentencia con Bersuit, la otra es Suramérica, que después hicimos específicamente también para los Juegos Suramericanos de la Juventud acá de Rosario. Así que bueno, viene por ese lado, son distintas historias. A mí no me gusta contar de qué se trata porque es como que le matás la magia, me parece, claro, a mí. Obvio, obvio. Como que, viste, escuchamos la misma canción y para vos, a vos te significa algo, a mí me lleva para otro lado y es en esa resignificación me parece que se da la magia del arte. Mira, vos dijiste algo el otro día cuando estábamos ahí, meta choripanes y murales en la Biblio, y dijiste algo que yo creo que es como el resumen perfecto de lo que nosotros también sentimos y lo que identifica un poco el espíritu desde nuestro proyecto y desde el que encaramos la vida misma. Dijiste que no estábamos acostumbrados, que nos teníamos que acostumbrar a pensarnos a los salvadores, al grupo mismo, que no haya una sola persona, que no haya un redentor, que no haya un mesías, que no haya que la voluntad popular no esté tan determinada por una figura individual, sino que entendamos que nos salvamos entre todos y que como las hormiguitas, como esa gran comunidad, nadie se salva solo, es como un gran efecto mariposa todo lo que pasa, todo nos toca lo que le pasa al de al lado, así que yo creo que va por ese lado, es de alguna manera. Sentimos la necesidad de articular y de encarar el proyecto para el lanzamiento de un disco. O sea, somos artistas, ¿qué podemos hacer desde este lado? Podríamos, qué sé yo, también, bueno, hay otra forma de te poner ahí en internet y putear y qué sé yo. Pero bueno, nosotros, que eso también me gusta hacer. Pero encaramos hacer este proyecto y, bueno, dar resistencia, plantear batalla, plantear un objetivo de encuentro, de cuestión colectiva, desde ese lado, y bueno, y así lo vivimos y siempre lo hemos compartido. Es muy movilizador todo esto, es muy movilizante. Ayer lo dijimos en la conferencia de prensa, ya estar en contacto con las Biblias, pero después que hago otro artista que maneja otro lenguaje, que maneja otra dimensión, atraviese de alguna manera algo que vos hiciste, una producción cultural, una producción artística tuya, ahí también ya se da otra magia, porque es como esto que estábamos diciendo antes, la resignificación de lo que es la canción, Ella la hicieron, cada artista, Mel en esta ocasión, y cada otro de los artistas la hicieron suyo, y ahí en ese tamiz, en esa, este, en esa resignificación, en ese correlato, se da algo maravilloso que es hacer arte. Desde la música, la palabra, la cuestión de las bellas artes, es maravilloso, es misterioso, es necesario. Finalmente, toda la actividad será registrada en un trabajo que refleje el proceso de creación, participación comunitaria y arte en un audiovisual que va a dar cuenta de lo acontecido en todo el año. Este proyecto, que comenzó el 22 de junio en la Biblioteca Pocho Leprati, busca revitalizar la energía cultural de Rosario, fortalecer los lazos comunitarios y poner en valor el talento local, promoviendo la creatividad y mostrando las diferentes formas de resistencia cultural y de lucha colectiva. Digan, digan. Yo solo quiero bailar. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Los productos de la agricultura familiar, de la economía social y solidaria están en la feria, pero también los propios consumidores se organizan para poder comprarlos. La producción de Pope Solari desde el Instituto de Cultura Popular. Eduardo y Roberto se parecen en casi todo. Buscan la excelencia en cada cosa que hacen, se mantienen permanentemente actualizados, practican deportes. Eduardo y Roberto cuidan a su familia, cuidan su cuerpo y tienen una dieta variada y equilibrada. Pero Eduardo le saca una ventaja vital a Roberto. Procura siempre sus alimentos en la feria de productores. Roberto en el supermercado. Miles de familias campesinas garantizan alimentos agroecológicos, es decir, comida que nutre y alimenta. Una de esas familias está cerca tuyo. Eduardo le saca ventaja a Roberto porque compra sus alimentos en la feria, pero hay grupos de personas, de consumidores, que ganan por goleada, porque se juntan y se organizan para comprar directamente a los productores, asegurándose productos de calidad y a precios justos. Lo que podríamos llamar la economía de los excluidos. Enrique Martínez, exdirector del INTI, titular del Instituto de Producción Popular. La economía de los más humildes, los que han sido perjudicados por el capitalismo concentrado. Me parece que ahora hay una parte creciente de la sociedad que, si no se organiza para lo más básico, empezando por el alimento, nadie lo hará por ella. En tiempos de vacas flacas, muchos consumidores comienzan a organizarse con el ánimo de reducir costos y acceder a alimentos de calidad. Realizan un trabajo de articulación entre pequeños productores y consumidores. Se trata de grupos de personas interesados en apoyar formas de producción natural que cuidan la salud humana y ambiental. Uno de estos ejemplos es el colectivo de compras Mercado del Futuro de la ciudad de Reconquista, Santa Fe, que articula el trabajo entre 25 productores y emprendedores que ofrecen frutas, verduras, huevos, miel y panificados a unas 100 familias de la ciudad de Reconquista. Esta entrega se hace a partir de compras colectivas. Ivana, integrante del Mercado del Futuro. Y bueno, en esta ocasión estuvieron participando 123 personas, más otras que se acercaron a preguntar. Los integrantes del colectivo Mercado del Futuro se encargan de recoger los pedidos de los consumidores y acercarle a los productores, que entregan precisamente sus productos en un lugar prefijado de la ciudad. Ya realizaron más de 14 encuentros con gran participación de los vecinos. Lo que creo que el Mercado del Futuro lo que viene a cumplir un rol importante en lo que es la última parte de la cadena de comercialización, digamos. Matías, comercializador. Principalmente en esto, en poder tener un canal de comercialización que pueda al emprendedor local o al productor tener una pequeña planificación de su producción. Y también hacer más eficiente su producto. Bueno, la verdad es que estoy contenta por la movida que ellos gestionan de acercarte a otras personas. Salomé, consumidora. Y bueno, la verdad que estoy muy contenta con esta experiencia. Está buenísimo. Ojalá se pueda esparcir en otras ciudades también. Experiencias como esta del mercado del futuro comienzan a replicarse en muchas provincias argentinas, que ya empiezan a trabajar en forma articulada, como por ejemplo la Red Nacional de Alimentos Cooperativos, que nuclea a 150 cooperativas de 15 provincias, promoviendo la producción y el consumo de alimentos saludables, ricos y a precios justos. Mi nombre es Javier Rodríguez, pertenezco a la cooperativa Cauqueva, que es una cooperativa de agricultores, la quebrada de Humahuaca en la provincia de Jujuy, y que nos dedicamos a la producción primaria, a la siembra de cultivos andinos, de hortalizas, algo de ganadería. Con esos productos elaboramos alimentos y, bueno, y también nos dedicamos a comercializar y a brindar otros servicios a la producción. Juntar más organizaciones, sumar más organizaciones, nos da más volumen y nos da más posibilidades de tener escala, y esa escala nos va a permitir sostener espacios productivos, sostener espacios de agregado de valor, sostener espacios comerciales, mejorar las condiciones de consumo de quienes compran, y esa es la idea, o sea, estar, que toda la cadena se vea beneficiada sin relaciones de competencia. La organización de los consumidores, el trabajo de cooperativas que apuestan a la economía social y solidaria son prácticas que comienzan a surgir para enfrentar la grave crisis social y alimentaria que atraviesa nuestro país. Nuevas alianzas emergen en nuestro país. Alternativas posibles, urgentes y necesarias. Ángel a veces soldado, quiero que sepa que cuido esta casa, le pongo las tripas, también la terraza. Tranquilo chango, no hay nadie perfecto, todo se arregla con algo de afecto. Voy a cuidar que nunca te me pierdas, son corazón, espalda y pierna. Y las raíces y las veredas y las verdades llenas de pe. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Tierra Campesina de La Valle, Radio La Hormiga de Rosario, Radio Futura de La Plata y el Instituto de Cultura Popular. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. ¡Chau! Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.